De lunes a viernes de 15 a 17, Tardecita Chamamecera. Tardecita Chamamecera. Con la conducción de Norma Escobar. Bueno, ahora sí que ya vamos a alegrar la tarde, que está muy linda la tarde para alegrar. Vamos saliendo con esos tres temitas. Tardecita Chamamecera. De lunes a viernes de 15 a 17, por FM La Posta, 96.5.